Bueno, primero contarles a los que están escuchándonos que el encuentro se hizo en el Museo de la Casa Rosada, que es el Museo Bicentenario, es ese que está atrás, para los que conocen un poquito, que era la antigua aduana. Entonces es un lugar bastante bastante lindo, con todas las paredes viejas, como medio reconstruidas, y bueno, en un espacio así bastante amplio para ese tipo de evento. Fue un evento muy importante porque, además de que había tres ministros, ¿no? La ministra de Cultura, el ministro de Cultura, la ministra de Justicia y el ministro de Educación, por supuesto, estuvo el presidente de la Nación, ¿no? Que le da esto la máxima relevancia y que fue destacado por todos y todas los que estábamos ahí. Sí. Porque, claro, en un momento y en un contexto como el que vivimos, pensar que el presidente esté ahí presente en el lanzamiento de un plan de lectura, la verdad que para todos es un hecho muy auspicioso, porque habla de la importancia máxima que se le dé a este tipo de cosas en el gobierno. Y hoy, cuando miraba los diarios a la mañana, veía que en muchos de ellos esto figura como la gran noticia, y que para Argentina la gran noticia en medio de una crisis, terminando el año, todo lo que pasa es que se lance un plan de lectura, sí. Realmente es algo que sinceramente te digo, me sorprende positivamente, ¿no? Que de pronto un hecho que no tiene que ver con la economía, con la deuda, con la crisis, o lo que sea, estemos hablando de esto, cuando hace algunos años, en esta época estábamos con otros problemas tan graves, que no es que no los tengamos, sino que por lo menos en el medio de las situaciones de los problemas graves, vemos que también la salida tiene que ver con estas cosas, ¿no? Eso me parece que es algo que nos tiene que hacer pensar a todos y todas que la importancia que estas cosas tienen, que para algunos quizás son superfluas, pero que realmente son importantes. Y aparte, algo que también que fue, por lo menos para mí, muy, muy interesante, ¿no? Esta propuesta de plantearse, ¿no?, 180 textos, sí, para que leer, que ese número no es un número casual, tiene que ver con este compromiso o estas ganas de que tengamos 180 días de clase con nuestros estudiantes. Y me parece que es como toda una apuesta, ¿no?, plantearlo de esta forma. Bien, es esto, reasumir también políticas educativas que se habían abandonado, ¿no?, y que visibiliza también otro modelo, si se quiere, de entender la educación. Claro, por eso, me parece que son todas las cuestiones que en este momento nos generan esperanza. O sea, estos días, estos primeros días de este nuevo gobierno, creo que a todos nos ha pasado de ir viendo día a día noticias que nos alegraron, que hace mucho tiempo que no teníamos, ¿no? Que realmente las noticias que teníamos mucho tiempo, durante varios años, fue todas las veces cuestiones que en realidad nos generaban una pérdida de algún sentido y nos explicaban que esa pérdida es necesaria para un futuro mejor que nunca llega, ¿no? Como claro, los famosos. Y creo que estas cosas muestran que hay cosas que también se pueden hacer, aún en situaciones difíciles, pero que necesitan también el apoyo de la comunidad, de la sociedad. Ayer había muchísimos escritores presentes, gente relacionada al mundo de la cultura, bueno, por supuesto, muchos educadores. Creo que estaban los referentes de la CETERA presentes en su conducción. Yo creo que todo eso también habla de que la sociedad misma tiene que acompañar estos procesos, tiene que creerlo, y a partir de creerlo, llevarlo adelante. Estoy también contento porque quien va a coordinar esto, que es un tema que nos ponen, es una persona del interior del país, del Chaco, que también habla de una mirada federal de hacer las cosas, que se había perdido. Creo que hay que reforzarla aún mucho más, ¿no? Claro. Y el otro elemento que a mí me alegró mucho es que, y lo quiero subrayar, es que ayer en el estrado donde estaba el presidente, había cuatro mujeres y tres varones, ¿no? Que es una película que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que sea así. Sí. Y no todo lo contrario, ¿no? Con estas imágenes a veces hiperpatriarcales que están cuando llegamos a cuestiones de poder. Entonces, creo que fue una intención mismo del presidente, y creo que por eso estaba ahí la ministra de Justicia, como queriendo dar esta señal, pero bueno, además estaban algunas escritoras que leyeron algunos cuentos y bueno, por supuesto la coordinadora del Plan Nacional de Lectura. Bien. Así que me parece que son todos hechos auspiciosos que nos van a ir hablando de decisiones que tienen que ver con políticas públicas. Ayer, en las charlas que tuvimos mientras esperábamos la llegada del presidente con algunos de los nuevos funcionarios del Ministerio de Educación, yo hablé con algunos de ellos sobre la necesidad de fortalecer y volver a fortalecer a las organizaciones comunitarias que acompañan los procesos educativos de los estudiantes, en esta relación entre organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la comunidad, y el mundo educativo y las escuelas. Creo que esa es una línea que este gobierno va a ir retomando. Hay una decisión bastante fuerte de priorizar la extensión de la jornada escolar con participación de organizaciones comunitarias. Y creo que eso es una buena noticia, que no era el tema de ayer, pero yo se los comento porque incluso muchas de las compañeros y compañeras de Viedma participaron en otras instancias en algunos de estos proyectos. Ustedes también desde la misma radio participaron de alguna forma animando esos procesos. Entonces me parece también muy auspicioso que se esté pensando en clave de esa participación. Estuve conversando de esto en particular con la secretaria de Educación, viceministra Adela Puigros, ayer, y ella me lo manifestaba con mucho interés. Entonces, a mí me parece que eso también es una buena noticia. No es la noticia del día porque es una noticia conversada en los pasillos, claro, pero lo va a ser. Va a ser noticia en su momento y esperemos que es pronto. Y que también entonces de esta forma se pueda dar esa conjunción entre la escuela y todo lo que tiene que hacer, que es tanto, y también la sociedad y la comunidad que tiene su lugar y tiene que cumplir su rol. Bueno, Alberto, te agradecemos por habernos contado lo que sucedió ayer en esta presentación del Plan Nacional de Lecturas. Seguramente vamos a seguir conversando, ¿no?, sobre este tema y otros temas, ¿no?, que tienen que ver con la educación. Así que, bueno, te agradecemos y esperamos desde acá de Radio Encuentro que tengas un buen comienzo de año 2020. Sí, de año, de década, todos empezamos, ¿no? Es verdad, cambio de década. Una nueva década que esperemos que sea para nosotros en Argentina una década de mucha esperanza y de mucho fortalecimiento como sociedad. Yo no diría tanto crecimiento, ojalá que sí, pero no me preocupa tanto lo que es el crecimiento, me preocupa más que nos fortalezcamos como una sociedad consolidada, unida en ideales importantes, y que también seamos un signo también de esperanza para la región en un momento en donde tantos países ven muy oscuro y muy triste el horizonte. Yo creo que nosotros estamos mostrando como sociedad también aquí una señal de que ciertas políticas y ciertas cuestiones en definitiva no mejoran la vida de la gente, aunque a veces el discurso parece que sí. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, así que brindo con todos y todas ustedes ahí y que tengan un hermoso año también desde las radios. Que las radios que están al servicio del pueblo también encuentren buenas políticas para desarrollarse, impulsarse y llegar a todos si tenemos una comunicación más democrática y más participativa. Un beso grande a todos.